utensilio del sistema. Bueno, queremos decirle acá a la gente de Patriarca y a los perros que tocan con nosotros, Hamlin y Overlord.